salida, la puerta abierta entrando al viento. Fueron tranquilas las mañanas sin anhelo. Una mujer soledad y se lo llevó mirando hacia el espejo. Él se enamoró. La despedida, la bienvenida al año nuevo. Esa es su risa, la que seduce y deja ciego. Está en la calle, hace el amor sin frenos. Mueve sus labios, la realidad de un dueño. El paso por ahí, su corazón tembló. Viéndose el espejo con sangre y...